El piloto español Isidre Estévez, motociclista discapacitado, hizo entrega hace unos días en la sede de Aspain en Madrid de unos vehículos que han sido adaptados gracias a los beneficios obtenidos en el Supercross el Solidario que se disputó en noviembre de 2009 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Para conocer más detalles de esta entrega tenemos al otro lado del teléfono a Esther Peris. Ella es miembro de la Junta Directiva de Aspain. Buenos días. Hola, buenos días. Antes de centrarnos, Esther, en ese acto, ¿qué tal si conocemos un poquito mejor a Aspain y a quién va dirigida esta federación? Encantada de presentarte nuestra asociación, sobre todo para todos aquellos que no lo conozcan y tengan una lesión medular y nos estén oyendo desde sus casas. Aspain es una asociación que lucha por las personas con lesión medular. Los miembros de la Junta Directiva somos todos gente con lesión medular. Y tenemos sedes en todas las comunidades autónomas. En concreto, yo trabajo en Aspain, Madrid. En Toledo hay una delegación, además de la Federación Nacional. Y nuestro objetivo principal es conseguir la plena integración en todos los ámbitos de la vida de las personas con lesión medular. Yo me imagino que todo el mundo sabe lo que es una lesión medular, pero bueno, es cuando la espina dorsal sufre un traumatismo por diferentes motivos. Puede ser por motivos traumáticos, como puede ser un accidente, una caída o un chapuzón, y luego hay motivos por enfermedad, virus, diversos accidentes laborales. Y bueno, el objetivo pues es eso. Desde Aspain hacemos proyectos para las personas con lesión medular, desde tutorías, ayuda a domicilio, tenemos el programa de vida independiente, damos también tema de formación y empleo. Bueno, pues más o menos tocando un poco todas las facetas de la vida en la que una persona con lesión medular, os podéis imaginar el cambio tan drástico que supone para cualquier persona de estar haciendo una vida completamente normal a de repente, de un día para otro, tener la necesidad de usar una silla de ruedas. Y os puedo decir por experiencia propia que el cambio al principio es traumático. Y Aspain lo que pretende principalmente es que ese cambio sea lo más fácil posible, que es complicado, que necesita su tiempo, pero gracias al trabajo de la asociación y de los propios lesionados medulares que llevamos ya más tiempo en la silla, ayudar a la gente que tiene reciente una lesión medular a reincorporarse a la vida normal. Y os puedo asegurar que yo llevo ya 20 años sentada en una silla y hago una vida feliz y totalmente normal. Yo este campo lo desconozco, pero supongo que estarán investigando para bueno, que esas lesiones algún día sean reversibles, o sea, que se puedan curar, ¿verdad? Bueno, a ver, esto, claro, esto es, nos podría llevar un día entero de discusión. En el Hospital de Toledo hay en el Hospital de Parapléjicos de Toledo hay una unidad de investigación muy importante y desde luego están trabajando duro para conseguirlo. Por ahora los avances, pues dependiendo a los ojos de quién, pues son grandes o pequeños. Para los científicos, desde luego, están avanzando con celeridad y obteniendo importantes resultados, pero para los lesionados medulares, pues todavía vemos que los resultados, que quedan bastantes años para conseguirlo. Ese también es mi punto de vista. Hay otras personas que lo ven, creen que la cura, yo no hablaría de cura, pero bueno, que la investigación se está acercando cada vez más a una posible reparación. Pero bueno, lo afortunado es que los lesionados medulares sabemos que es todo para conseguir reparar estas lesiones y bueno, que me imagino que esto llevará su tiempo, pero que están en ello. O sea, tenemos que confiar que están en ello. Muy bien, si te parece, vamos a hablar de esa entrega de la que hemos comentado antes. ¿Cómo y por qué nace esa idea de realizar una prueba de Supercross para obtener esos beneficios que posteriormente, como hemos dicho, se han invertido en la adaptación de dichos vehículos? Pues mira, aquí se unió la verdad que la predisposición de varios organismos. Por un lado, una entidad privada que se llama Octagón, es la que organizó el cross solidario. De hecho, dentro de la empresa Octagón hay una persona con lesión medular, entonces está muy concienciada con la necesidad que tenemos los lesionados medulares de tener un vehículo adaptado. Entonces, Octagón fue el que organizó el cross solidario, que como muy bien has dicho, se realizó en noviembre en Madrid, y intervinieron también la Fundación Repsol y, por otro lado, la Consejería de Familia y Servicios Sociales. Y el cuarto vértice de este cuadrado es el ASPAIN Madrid. Entonces, bueno, entre todos se consiguió que todos los beneficios de este cross solidario fuera a parar a los socios de nuestra asociación, y con los beneficios, como tú has dicho, se compraron 4 coches. Los 4 coches fueron adaptados. La adaptación que llevan este tipo de coches, como nosotros no podemos mover las piernas, lo que son cambio automático, y luego el volante suele llevar una adaptación que consiste en que el freno se pulsa con la mano derecha y el acelerador es un aro que se coloca en el volante y se aprieta como si fuera el acelerador, o bien otra, esa es una opción, el aro, y otra opción es poner también como una especie de empuñadura que sirve de acelerador y se conduce perfectamente. Entonces, gracias, ya te digo, a Fundación Repsol, Octagón y la Consejería de Familia y Servicios Sociales, estos 4 coches ahora mismo están en la asociación. 2 se van a sortear entre socios que lo soliciten porque no tengan vehículo o su vehículo tenga ya una antigüedad, vamos, que sea antiguo o con un número de kilómetros alto y se considere que hay una necesidad real del socio. Y luego los otros 2, 1 va a quedar en la asociación para uso de, que es una noticia buenísima para todos nuestros socios, porque todos los que tenemos coches sabemos que hay momentos en la vida que tienen que pasar una revisión, hoy tienes que dejarlo en el taller 3-4 días, hay gente que trabaja, gente que tenemos vida muy activa, y el coche nos es totalmente imprescindible. Pues para esos días que tenemos que dejar en el coche el del taller o cualquier circunstancia así, que va a estar en la asociación, va a ser para eso, para todos los socios cuando lo necesiten. Y el otro coche que falta va a quedar también, que ASPAIN se encuentra en Vallecas, y el edificio está compuesto también por un centro de día, una residencia y lo que es la asociación. Y entonces en la residencia hay un número de personas internas ingresadas viviendo, pues ese cuarto coche va a ser para esas personas que están en la residencia viviendo y que pues quieren acercarse al centro a hacer alguna compra, o tienen que acercarse al Hospital de Toledo a pasar su revisión, vamos, para el uso de los socios. ¿Por qué pensaron y se pusieron en contacto con Isidre Estevez? Pues Isidre tiene bastante amistad con la persona que trabaja en Octagón. Entonces, un poco, la persona que te comentaba, Octagón, que también tiene discapacidad, lesión medular, y Sidri, tras su accidente, que también tiene una lesión medular, pues bueno, pues fue un poco, pues eso, la convergencia de una empresa organizadora de eventos, como es Octagón, y luego claro, Isidri lleva en las venas la conducción, y ahora también, pues la solidaridad con las personas que sabe que tiene una lesión medular y conoce de la necesidad que existe de tener un vehículo para moverte en las grandes ciudades y en las pequeñas y donde sea. El coche es totalmente imprescindible. Entonces, pues surgió un poco la combinación de ellos dos y rápidamente pensaron en una asociación que tuviera un número de socios importante y que tuviera una estructura fuerte para organizar esto. Así que ya te digo que entre estos 4 organismos, afortunadamente ASPAIN tiene 4 coches para sus socios más necesitados. En cuanto a ese sorteo, ¿cuándo se va a realizar? ¿Lo sabes, Esther? Pues no, todavía, bueno, la recogida de solicitudes está abierta desde que se hizo la entrega de los coches y estamos recibiendo solicitudes. Estamos dejando, porque sabemos en la asociación que hay gente que a lo mejor la página web no puede o no tiene oportunidad de visitarla con la frecuencia que enviamos boletines informativos, pero queremos que todo el mundo esté bien informado, que llegue a todo el mundo la información del sorteo de los coches, yo espero que en un par de meses el sorteo esté hecho. De tal manera, ya que me dais la oportunidad desde la radio, sí, todas las personas que sean socios de Aspain Madrid y tengan pues necesidad de un coche, pues que no duden en ponerse en contacto con nosotros. Muy bien. A través de la web, o el teléfono nuestro es 91-477-2235. Perfecto. ¿La página de Aspain, sabes? Aspain es Aspain, y luego Madrid, o sea, es decir, dobla la M, aspainmadrid.org. Perfecto. ¿Actualmente en qué otros proyectos, en qué otras iniciativas están inmersos actualmente o a corto plazo? Bueno, en Aspain Madrid, como te comentaba al principio, tenemos proyectos de toda índole. Sí. Principalmente, dado que la lesión medular, como existe dos tipos de lesión, está la lesión que provoca una paraplegia, que es la paralización de los miembros inferiores, pero también en nuestra asociación hay un tanto por ciento, quizá la mitad de personas con tetraplegia, que también hay inmovilidad de los miembros superiores. Entonces, bueno, pues esto te puedes imaginar que complica muchísimo más la cotidianidad para esta gente. Entonces, estamos muy, muy orgullosos de un proyecto que tenemos de vida independiente, que es pionero en España y lo estamos elaborando en la Comunidad de Madrid desde hace ya 4 años, y consiste en la asistencia personal, que es que 60 personas ahora mismo en la Comunidad de Madrid con lesiones muy severas, sí, tienen a su disposición asistentes personales que les acompañan a diario para hacer todas las labores, desde levantarse por la mañana, ajá, a duchar, a ayudarle a duchar, ayudarle a comer, ayudarle a ir al trabajo, conducir sus coches. Es decir, es un poco como sus manos a la hora de realizar cualquier actividad. Fabuloso. Esa es un poco el proyecto, además de pionero, como más importante que llevamos en Aspain. Porque te he dicho 60 usuarios, pero esos 60 sí, usuarios necesitan como el doble de asistentes, claro, personales, porque no van a estar 24 horas cada asistente. En efecto, claro. Entonces, a lo mejor cada usuario tiene 2 o 3 asistentes. Entonces, el número de trabajadores es importante. Luego, las tutorías es otro programa que tenemos que la verdad que estamos muy orgullosos de ellos, que es que una persona que lleva muchos, sí, años en silla tutoriza a una persona que está recién lesionada, y le pues va con él a su casa, le enseña cómo tiene su casa adaptada, cómo mete la silla en el coche, porque al principio hay mucha gente que simplemente no se atreve a salir, claro, a la calle solo en una silla de ruedas. Entonces es un poco ayudarle a ver que, bueno, pues que las cosas se pueden hacer. Tenemos también alfabetización digital, que también consiste en que una persona, es un programa que además de tener ordenadores personales, sí, hay una persona que va a los domicilios a enseñar a gente pues a cómo utilizar un ordenador, ya que sabemos todos los que utilizamos internet, sí, que ahora mismo se pueden hacer muchísimas operaciones desde casa a través de internet. Vamos, que no paráis desde Aspain, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y más cosas que nos gustaría hacer, pero ya como sabes, siempre hay problemas de financiación, claro, de patrocinadores, y bueno, pues más cosas nos gustaría hacer, pero... Muy bien. Ya sabemos. Esther Peris, miembro de la Junta Directiva de Aspain, enhorabuena por luchar para favorecer la calidad de vida de las personas con grandes discapacidades físicas, y también gracias por acompañarnos en las ondas de Oíd Radio. Muchísimas gracias a vosotros por atendernos. Buenísimos días. Gracias. Adiós. Adiós. En Oíd Radio seguimos a tu lado.